Comenzamos a trabajar en un formato de colonia, por ahí pensando un poquito diferente a lo que veníamos haciendo. Hemos tenido colonias totalmente populares, digamos, con más de 600 chicos promedio por día, con un cierre en Lobería que hicimos el año pasado hermoso, donde fueron 600 chicos, o sea, uno veía la escalera, se completaba toda la escalera de Lobería con chicos bajando. Pero bueno, la necesidad que hoy teníamos era sostener ese programa, que es el más importante que lleva adelante el municipio de Viedma, y logramos llegar a un acuerdo de 3 veces por semana. También un poco porque cuando nosotros hacemos el análisis de todas las cosas, el chico no va a los 5 días. Cuando pusimos a ver las asistencias durante un ciclo de 2 semanas, los chicos no iban los 5 días a la semana también. Así que eso también nos llevó a reforzar esto de que 3 veces por semana es una propuesta que va a ir muy bien, que los chicos lo van a disfrutar esos 3 días que vayan. En el caso de los adultos también, hemos hecho colonia de 3 veces por semana y los adultos la verdad que no aguantaban el ritmo de 3 veces por semana de colonia. Volvimos al de 2 veces por semana, que lo disfrutan muchísimo porque además tienen actividades después en su centro de día y en algunas juntas vecinales. Así que es presentarle nuevamente lo que va a ser la colonia del 2024, colonia que se va a llevar adelante en el Cayetano Arias como se ha hecho toda la vida. También la propuesta que ha mejorado y año tras año va aumentando, que es la del Cóndor. Hemos tenido la suerte de recibir mensajes de turistas o de familiares que vienen a pasar las fiestas al Cóndor, y cuando se van muy agradecidos porque los chicos, en los días que estuvieron a las familias pasando en el Cóndor, los chicos de ellos habían podido pasar una colonia de vacaciones con 3 docentes que tenemos en ese espacio, inigualable, como estar en el mar, hacer deporte de arena, usar lo que es el club de amigos. Así que la verdad que la gente, el turista que se va, que viene a visitar a sus familiares, también se va con un lindo recuerdo de Viedma porque ha podido disfrutar sus hijos de lo que es la colonia municipal. Ahí se va a hacer lunes, miércoles y viernes también. Tenemos 3 profes que van a llevar adelante ese espacio. En Viedma contamos con 45 docentes que van a llevar adelante el programa de colonias para chicos y chicas y para adultos. Las actividades básicamente de la colonia de los niños y niñas tienen que ver con el agua. Verano es agua, así que tenemos la pileta de educación, ¿sí?, el natatorio de educación. Vamos a tener, como siempre, natación en el río, que es en la zona del barco hundido, digamos, donde está, es una playa habilitada, ¿sí? Tenemos 2 guardavidas propio del cuerpo de docentes que son los que van a estar dándonos apoyo en esos lugares. Después vamos a tener canotaje también como una actividad propia del río, del agua y del verano. Y después multideporte, nosotros llamamos a todas las prácticas deportivas de forma jugada, digamos, no se llega a la parte reglamentaria, sino en básquet, fútbol, vóley, hockey, atletismo. Los 3 deportes de arena que tenemos funcionando, que es el vóley, el handball y el fútbol, lo van a hacer de forma recreativa con los profes que ya tienen programada la colonia. Esta colonia también prevé el tema de el transporte. Vamos a tener 7 colectivos recorriendo distintos puntos de la ciudad para poder traer a los chicos hasta el Cayetano Arias. También un refrigerio con 2 elementos que se les da tanto a los adultos como a los chicos. Y en el caso de regresar, los chicos vuelven a concentrar en el Cayetano Arias y ahí nuevamente vuelven a sus barrios. También vimos los últimos años que teníamos más chicos de los que transportábamos en los colectivos. Entonces, eso nos dio la pauta de que también gente que podía llevar a sus hijos en los vehículos lo estaban haciendo, y cada vez con mayor número. Así que en este año tan complejo que tenemos, también vamos a apelar a aquellos padres que puedan acercar a sus hijos en aquellos que tengan la posibilidad de tener una movilidad, de acercarlo al Cayetano. Va a ser bienvenido porque va a dejar seguramente un lugar a otro chico, disculpen, del barrio, para que pueda acercarse. Estamos trabajando junto con la Subsecretaría de Juntas Vecinales ya para mantener una reunión en esta semana con todos los presidentes para presentarle esta propuesta, que la idea es que ellos también tengamos el compromiso por parte de ellos por el tema de las inscripciones, básicamente, que es lo más importante, que es lo que nos van a empezar a llamar ahora, cuando comienzan, cómo, cuál es el formato, qué tenemos que llevar, bueno, planillas y todo eso. Ya tenemos acá el formato de planilla y también vamos a tener 4 puntos fijos para que aquel vecino que ya quiera empezar a irse a inscribir lo pueda hacer. En el Fioravanti Ruggeri, que es nuestro polideportivo, de 8 a 12, va a estar abierto. El Galo Martínez va a tener 2 horarios para las inscripciones, que va de 9 a 12 y de 18 a 20. En el CAMU, que es nuestro centro allá en la zona sur, digamos, de Viedma, también de 9 a 12 y de 18 a 20. y en el Cayetano Arias de 8 a 12 y de 17 a 20. ¿Sí? Todos esos horarios ya van a estar disponibles para que el vecino que ya se quiera acercar a confeccionar la planilla lo pueda hacer, pero además le vamos a sumar los puntos de las juntas vecinales que realmente hemos venido trabajando los últimos años muy bien, y bueno, y este año también esperamos el acompañamiento de la Junta para que el vecino no pueda acercarse a alguno de estos puntos, lo pueda hacer un poco más cerca. Como así también, si en alguna junta vecinal por ahí está cerrada o tenemos alguna dificultad, también explicarle al vecino que tenemos ya cuatro puntos fijos, para que se puedan llevar adelante. La idea de la colonia de adultos, que es una colonia que cuando comenzamos por allá del 2020, que fue el primer verano, teníamos 70 y algo de abuelos. El año pasado terminamos con 130, así que ha crecido muchísimo. Siempre agradecidos al predio de la UNTER que nos presta el espacio. Es un espacio muy lindo, con una pileta, con mucha sombra, con una cancha de tejo, una cancha de voleibol para hacer ñuco. Así que la verdad que es un lugar muy lindo que venimos utilizando los últimos años. Cambiamos el formato de cierre para los adultos, la verdad que siempre los llevábamos al Cóndor y veíamos que era muy lejos caminar hasta la playa, se le hacía muy pesado con la arena, así que el año pasado los llevamos al bañario de San Javier y la verdad que fue un éxito rotundo, era verlos sentados en la orilla del río, disfrutando de ese bañario también tan hermoso que tenemos cerca de la ciudad. Así que la verdad que este año apostamos nuevamente a hacer un cierre con los adultos en ese espacio, y ni hablar del cierre, que ellos se disfrazan, preparan una temática muy linda para divertirse y pasarla menos lo que es el verano. Estos son los puntos más importantes para tener en cuenta respecto a las aperturas de la colonia. Las planillas son completas, necesitamos por una cuestión de seguro las planillas completas, y obviamente apelamos al vecino que se inscribe y que no vaya, o que no va a ir, o que no puede ir, que dé de baja esa inscripción, porque también nosotros generamos un seguro que en aquellas personas que no lo utilizamos es un gasto, digamos. Hemos tenido en el año 2023 250 personas que se inscribieron y que después nunca hicieron uso de la colonia. Eso obviamente genera un gasto importante y significativo al municipio, así que todo eso se puede hoy evaluar, porque realmente se hace un control y se evalúa todos los recursos que tenemos por parte del municipio. Este año van a ser escasos y esperemos optimizarlo de la mejor manera.